a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara a mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en su porvenir. Y el sueño verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué aspectos del sueño indican que sucesión continua e ininterrumpida de poderes a lo largo de la historia? ¿De qué manera la Biblia nos muestra cómo interpretar la profecía apocalíptica del tiempo del fin? Fíjate que el reino de Nabucodonosor se reconoce como la cabeza de oro. De este modo Daniel identifica a Babilonia como el primer reino. Entonces Daniel dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego el tercer reino. Luego en el cuarto, el hecho de que estén sucesivamente uno al otro sin espacio esté igualmente implícito en la imagen, ya que cada uno de los reinos está representado en las partes de un cuerpo mayor que va desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Está conectado así como el tiempo y la historia también están conectados. En Daniel 7 y 8, en vez de una imagen, se utilizan símbolos de bestias específicas, pero la enseñanza es la misma. Se nos da una secuencia ininterrumpida de cuatro reinos terrenales. Comienza en la antigüedad, atraviesa la historia hasta el presente y continúa al futuro, cuando Cristo regrese y Dios establezca su reino eterno. De este modo, la imagen de Daniel 2 y las visiones sucesivas de Daniel 7 y 8 proveyeron la base para la interpretación profética e historicista protestante que los adventistas del séptimo día aún mantienen en la actualidad. Leo Juan capítulo 14, versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. ¿Qué dice Jesús que nos ayuda a entender cómo puede funcionar la profecía? ¿Qué gran ventaja tenemos los que vivimos en la actualidad cuando ya ha transcurrido tanta historia con respecto a alguien que vivió en los tiempos de Babilonia? Revivados por su palabra. Hoy Salmo 126 durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 40. Lunes 8 de junio, el principio de día por año. Una de las claves interpretativas del historicismo es el principio de día por año. Muchos eruditos a lo largo de los siglos aplicaron este principio a las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Ellos extrajeron el principio de varios textos clave y del contexto inmediato de las profecías mismas. Leo Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día. Leo Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. ¿Cómo enuncia Dios el principio de día por año en estos versículos específicos? En estos pasajes podemos ver muy claramente la idea del principio de día por año. Pero ¿cómo justificaremos el uso de este principio con algunas de las profecías de tiempo como Daniel 7:25 y 8:14, así como en Apocalipsis 11:2 y 3, 12:6 y 14 y 13:5? Otros elementos respaldan el principio de día por año en estas profecías de Daniel y Apocalipsis al uso de símbolos, los largos espacios de tiempo y algunas expresiones peculiares. En primer lugar, la naturaleza simbólica de la bestia y de los cuernos que representan reino sugiere que las expresiones temporales también deben interpretar como símbolos. Las bestias, los cuernos, no deben tomarse literalmente, son símbolos de otra cosa. Por lo tanto, debido a que el resto de la profecía es simbólica, no literal, porque deberíamos tomar como literales solo las profecías del tiempo, la respuesta es, por supuesto, que no deberíamos. En segundo lugar, muchos de los acontecimientos de los reinos representados en las profecías cubren un lapso de muchos siglos, lo que sería importante. Una vez que se aplica el principio de día por año, el tiempo se ajusta a los acontecimientos de manera notablemente precisa. Finalmente, las expresiones peculiares utilizadas para designar estos periodos sugieren una interpretación simbólica. En otras palabras, las formas en que el tiempo se expresa en estas profecías, 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, no son las formas normales de expresar el tiempo, lo que indica que los periodos que se muestran deben tomarse de forma simbólica, no literal. Observa la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Leemos que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá literalmente 69 semanas, un solo año, o solo un año. 4 meses, una semana, o si esta profecía se le interpreta literalmente, no tendría sentido, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucede cuando aplicamos el principio bíblico de día por año y las 70 semanas se convierten en 490 años? Revivados por su palabra, hoy Salmo 127, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 40. Martes 9 de junio, identificación del cuerno pequeño. Durante siglos los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 como la iglesia romana. ¿Por qué? Leo Daniel capítulo 7, versículos. ¿Cuáles son las características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos? ¿Cómo podemos identificarlos? Hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Se describe a ambos como un cuerno. Ambos son poderes perseguidores. Ambos exaltan a sí mismos y son blasfemos. Ambos atacan al pueblo de Dios. En el tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. Y ambos se extienden hasta el fin del tiempo. Ambos serán destruidos en forma sobrenatural. La historia identifica el primer reino como Babilonia. El segundo como Medo-Persia. El tercero, Grecia. La historia es inequívoca. Después de estos imperios mundiales, viene Roma. Leo Daniel 7, 21, 25. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En Daniel 2, el hierro que representa a Roma continúa en los pies de hierro, mezclado con barro cocido, es decir, hasta el fin de los tiempos. El cuerno pequeño de Daniel 7 surge de la cuarta bestia, pero sigue siendo parte de esta cuarta bestia. ¿Qué poder salió de Roma y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años? Solo por un poder encaja en la historia y la profecía, el papado. El papado llegó al poder entre 10 tribus bárbaras de Europa y eliminó a 3 de ellas. El papado era diferente de los primeros, lo que indicaba su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el Papa. El papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo. El papado cumplió predicción de perseguir a los santos y echar por tierra parte del ejército. Durante la contrarreforma, cuando los protestantes fueron masacrados, el papado procuró cambiar los tiempos y la ley, eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo. En Daniel 2, 7 y 8, después de Grecia, surge un poder que existe hasta el fin. ¿Qué otro podría ser ese aparte de Roma, ahora en su etapa papal? Por más políticamente incorrecto que sea, ¿por qué está es una enseñanza vital del mensaje de los tres ángeles y por lo tanto un componente vital de la verdad presente? Revivados por su palabra, hoy Salmo 128, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 40. Miércoles 10 de junio. El juicio investigador. El bosquejo profético estudiado esta semana se ha encontrado en un apoyo abrumador entre los historicistas protestantes desde la Reforma, pero no fue hasta el movimiento milerita a principios del siglo XIX que los 2300 días y el juicio investigador fueron cuidadosamente considerados y estudiados, estableciendo el siguiente cuadro. En Daniel 7, Babilonia como león, Medo-Persia, oso, Grecia, leopardo, Roma pagana, cuarta bestia y Roma papal, el cuerno pequeño. En Daniel 8 no aparece en este capítulo Medo-Persia como carnero, Grecia como macho cabrío, Roma pagana, el cuerno avanza horizontalmente y Roma papal, el cuerno avanza verticalmente. Leo Daniel capítulo 7 versículos 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Se sentó un anciano de día, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego, fuego ardiente, las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían. Millones de millones estaban delante de él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba la causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno. mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado, entregado para quemarlo al fuego. También a las otras bestias les habían quitado el dominio, pero había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y vi que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino es uno que nunca será destruido. Y Daniel 8, versículos 14 al 26. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Yo oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté, me posté sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí durmiendo en la tierra sobre el rostro y me tocó, me hizo estar en pie y dijo, yo te enseñaré todo lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Medio Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre los ojos el rey es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en estigmas y en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con la propia fuerza. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente, destruirá los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Después del periodo de persecución medieval, que terminó en 1798 con la captura de la reclusión del Papa por parte del general Berthier, el juicio se llevará a cabo en el cielo, donde el juez se sentó. Con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, según Daniel 7. Esta es una escena de juicio que ocurre después de 1798, antes de la segunda venida de Jesús. Esta escena de juicio en Daniel 7 es directamente análoga a la purificación del santuario en Daniel 8:14. Hablan de lo mismo. Según Daniel 8:14, el tiempo de esta purificación del santuario es la terminología del día de expiación de 2300 tardes y mañanas o días, con el principio de día por año, por eso esos representan además 2300 años. El punto de partida de los 2300 años se encuentra en Daniel 9:24, en el que la profecía de las 70 semanas o 490 años está chatak o cortada o determinada de la visión de los 2300 días, según Daniel 9. De hecho, muchos eruditos consideran acertado que la profecía de 2300 años de Daniel 8:14 y la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27 son dos partes de la profecía. Siguientes versículos de la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:25, indica el comienzo del periodo. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, la fecha para este hecho es el séptimo año del rey Atarjerjes, según Esdras 7, o 457 a.C. Si contamos 2300 años hacia adelante, llegamos a 1844, que no es mucho después de 1798, antes de la segunda venida de Jesús. Esto es cuando Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó su obra de intercesión que purificaría el santuario celestial. Observa la tabla del estudio del viernes también. Revivados por su palabra, o el Salmo 129, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 40. Jueves 11 de junio, la tipología como profecía. Los símbolos de las profecías apocalípticas, como los que se encuentran en Daniel y Apocalipsis, tienen un cumplimiento único. Por ejemplo, el macho cabrío encontró su cumplimiento en Grecia, un reino singular. Daniel 8, al fin y al cabo, el texto se menciona directamente, podría ser más evidente. Sin embargo, la tipología se centra en las personas, hechos e instituciones reales del Antiguo Testamento basados en una realidad histórica, pero que señala a una realidad mayor en el futuro. El uso de la tipología como método de interpretación se remonta a Jesús y a los autores del Nuevo Testamento, e incluso los encontramos en el Antiguo Testamento. La única guía para reconocer un tipo y un antitipo es cuando un escritor inspirado de las Escrituras los identifica. Leo 1 Corintios 10, del 1 al 13. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero en su mayoría de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que, no codiciando cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas las cosas que les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. ¿A qué acontecimientos históricos se refiere Pablo al amonestar a la iglesia de Corinto? ¿Qué relación tiene con esto nosotros hoy? Pablo se remite a la realidad histórica del Éxodo y elabora una tipología basada en la experiencia de los antiguos hebreos en el desierto. De esta manera, Pablo muestra que Dios, que inspiró a Moisés para registrar estos acontecimientos, quiso que esas sucedieran como ejemplos para nosotros y de ese modo amonestar a Israel espiritual para que resistiera la tentación mientras vivía en los últimos días. Lee los siguientes pasajes y describe el cumplimiento del antitipo, cada uno según lo describe en Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Mateo 12:40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Juan 19:36. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Juan, versículos 14 y 15, capítulo 3. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo en aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Juan 1, 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cada caso, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento aplican el tipo a la interpretación antitípica, que permiten resaltar el significado profético. De esta manera apuntan a un mayor cumplimiento de la realidad histórica. Piensa en el servicio del santuario terrenal, que funcionaba como un tipo de todo el plan de salvación. ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia del mensaje del santuario para nosotros hoy? Reavivados por su palabra, hoy Salmo 130, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 40. Viernes 12 de junio. Lee Hecho Simple, de Clifford Goldstein, como un lugar entre tantos para encontrar más material sobre la profecía de 2300 días. Estudia el cuadro anterior. El aspecto central que se debe considerar aquí es la escena del juicio de Daniel 7, que tiene lugar después de 1260 años de persecución, según Daniel 7, lo mismo que la purificación del santuario de Daniel 8. Y esta escena de juicio celestial es lo que conduce a la última instancia, al establecimiento del reino eterno de Dios, al final de la triste historia de esta tierra caída. Por lo tanto, tenemos poderosas evidencias bíblicas de la gran importancia de las escrituras que le dan Daniel 8:14 y el acontecimiento que representa. Preguntas para dialogar. Repasa Daniel 2. Fíjate con qué claridad se revela el método historicista. Una secuencia ininterrumpida de imperios mundiales que comienza con la antigüedad, termina con el establecimiento del reino eterno de Dios. Dios nos da la clave para interpretar esta profecía. Sin embargo, ¿por qué dice sobre el estado del mundo cristiano el hecho de que muy pocos cristianos empleen el método historicista en la actualidad? ¿Por qué este hecho ayuda a establecer aún más la relevancia del mensaje adventista para el mundo en ese tiempo, que también entienda las profecías de los 2300 días de Daniel 8:14. Si no la entiendes, ¿por qué no te tomas el tiempo necesario para estudiarla, compartirla en la clase? Quizá te sorprenda con la solidez de nuestra interpretación de esta profecía. Lee Daniel 7, 18, 21, 22, 25, 27 y observa el enfoque en lo que sucede a los santos. ¿Qué le hace el cuerno pequeño? En contraste, ¿qué hace el Señor por ellos? ¿Cuáles son las buenas noticias para los santos con respecto al juicio? ¿Qué les da finalmente el juicio? Reavivados por su palabra. Hoy Salmo 131, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 40.